corazones, el canto baja por la quebrada y se escucha en los callejones, silbando quena, golpeando cajas. En la carpa la orquesta suena, la tierra espera recién regada y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé, ahorita aquí ha llegado, bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqueros, despierta el duende carnavalero. No puedo estar sin zapatear, vinos y amor voy a juntar. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Segunda. Hey, la alegría se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino. Una chola de aro de plata me ha regalado un ramo de albahaca. Cachalá que me está gustando, quiero morirme carnavaleando. Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón. Carnaval, carnaval, un año lo esperé, ahorita aquí ha llegado, bailando lo pasaré. Cuando tocan los musiqueros, despierta el duende.